Vamos a dar, por favor, todos un aplauso. Bienvenidos a este, nuestro primer podcast, que se llama, ¿cómo se llama, señor Duan Naranjo, nuestro podcast? No se lo sostengo a nadie. No se lo sostengo a nadie, es un programa en el que cada una de las personas que usted está viendo acá, ya se los voy a presentar porque son unos expertos en todo. Va a traer un tema de conversación y lo vamos a debatir aquí y lo vamos a hablar. Pero antes que nada, yo quiero hacer una mención especial. Señoras y señores, nuestro patrocinador. Ya tenemos un patrocinador. Por favor, va a entrar a la cámara. Ahí está la cámara. Disculpen, ¿cuántas cámaras tenemos? Tenemos una presentación para cámara 1. Cámara 2. Sí, para la cámara 2. No, este es nuestro retorno. Listo. Café Berriondo, muéstelo allá. Berriondo. Nacional de origen mexicano. Café hecho acá. Hecho acá, vea. Hecho en. En Medallo. No importa que por detrás es hecho en Medellín. Hecho en Medellín. Puedes seguirlo en sus redes sociales. Gracias por el millón de dólares de Café Berriondo, ¿verdad? Nos dio. Por favor. Con eso pudimos comprar un micrófono. Con eso pudimos. Gracias por el tinto que nos regaló hoy Café Berriondo. Puedes seguirlo en sus redes sociales como arroba Café Berriondo. Un tinto que no te mancha los dientes. Un tinto sin nada de cafeína. Listo, voy a presentarles al mago que hace posible esto. Quiero un aplauso para el productor de este programa, cabeza y líder de este proyecto, el señor Caturro. Un aplauso para él, señor. Uno solo. Okay, yo me emocioné ahí, soy como muchos aplausos. Señor Caturro, bienvenido. Es el primer programa, primera plataforma. Ok, señor Caturro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, hombre, ¿vos qué tal? Muy bien, ¿preparó nota? Realmente ustedes son la nota. Esa es una buena somos idea. ¿Qué forma de salirse? Vamos de la tarea. No, lo que pasa es que ustedes no saben que de alguna manera esto es la primera cuota de una investigación en la que tengo ya algo así como un año, más o menos. Sí. Sí, que es de la construcción de los podcasts y el poder de alguna manera hablar de aquellas cosas que queramos hablar sin tener que como obedecer a una editorial de un medio, a una editorial que dependa de medios económicos o lo que sea. Simple opinión y muchas ganas de pasarla bien. Y sin tener que sostenérselo a nadie. Sí. Aquí no se lo sostenemos a nadie. Decir, es lo que nos parece a nosotros en nuestra propia individualidad. Hey, pero bueno, me encanta como y quiero darles como las gracias por estar aquí, como nos reunimos como personas que de pronto tenemos diferentes formas de ver la vida y el espacio en que habitamos y que realmente es como un espacio para poder hablar, porque creo que nunca nos habíamos sentado como los que estamos aquí, aunque nos vemos todos los días. Claro, pues que aquí hay dos categorías, sí. Tenemos por razón y demás. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y dando esa pie, vamos a presentar al barbado, a la parte bonita, a la parte sexy de esto. El terror de toda mujer casada. Señoras y señores, un aplauso para el nombre más lindo del programa, el señor Duan Naranjo. No. Hubo gente que... Vamos a... Vamos a volverlo a practicar. Señor, un aplauso para el señor Duan Naranjo. Muy bien, vamos mejorando. Señor Duan Naranjo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, caballero Mario. Usted es muy amable por haberme invitado, me siento honrado y un gran honor. Si no, hay miles de personas viendo en redes sociales que preguntan ya si usted es soltero, si es casado. Cuéntenos. Felizmente casado, comprometido y okay, ahí vamos en la vida. Perfectamente. ¿Quiere, por favor, darnos, vamos a dar espacio para presentar a la parte bonita de los programas, a las bellas mujeres que tenemos acá? Y tenemos dos bellas mujeres que hacen parte de nuestro programa, de No Se Lo Sostengo a Nadie. Queremos darle un saludo. Ese aplauso tiene que ser un aplauso diferente, tiene que ser un aplauso dulce. Sí. Tiene que ser un aplauso ligero. Tiene que ser un aplauso que usted lo sienta en los labios. Sensual. Que usted cuando aplauda se excite hasta un poquito. ¿Sí? Vamos a darle un aplauso para una de las mujeres de este programa, la señorita Loja Sweet. Señorita Loja, bienvenida a este programa. Acérquese un poquito más, que la gente la quiere conocer, la quiere ver. Saluda, por favor. Hola, muchas gracias por el aplauso. Bienvenida a este programa. ¿Preparó nota, señorita Loja? Aquí nadie preparó, es un programa de mierda. Este programa de mierda. Nos descubrieron. Nos dejaste muy temprano a la vida. Este programa, el podcast de hoy va a durar 10 minutos, no se preocupen. Creo que puede durar más, Mario, nosotros la vamos a sacar adelante. Está bien. Y creo que hay unos temas muy interesantes sobre la mesa. Está muy bien. Yo creo que con esa presentación que hicieron, creo que hay mucho material aquí para cortar, para tener una buena conversación. Está muy bien. Y vamos a presentar a la parte, uno siempre tiene que tener al niño que uno quiere en el programa, así no hable mucho. Esa generación que está entre Centennial y Millennial. Quiero dar un aplauso muy especial, un aplauso rebelde para esa generación que va a acabar con el mundo, a Cristian. Puta, me adelanté. Pero bueno, Mario, había que dejar que acabe el señor en nuestro ascenso, como lo ha dicho, ya que me consideras más joven, me presentara, pero bueno, ya me presento yo. Realmente, digamos, las cosas como son, no se lo sostengo a nadie, y mucho menos a Mario. Entonces, muchas gracias. Entonces, tranquilos compañeros, aquí iremos descubriendo realmente quién es quién, realmente quién es quién y quién es Mario. Oye, ¿hace cuánto estás en Colombia? En Colombia yo realmente llevo unos 25 años, creo que desde que nací. Nací en Itagüí, ido para Santa Cruz, luego para Manrique y nuevamente para Santa Cruz, ¿o no? Claro. Sí, algo así. Ven, ¿por qué le pregunta a él? ¿Usted es el novio de él de pronto? Presento, caballero, acá, mi hermano. Yo quiero presentar a mi hermano. Ok, yo creo que hasta hoy vine a saber tu nombre. O sea, como que no, cuando nos sentamos aquí, Cristian. Yo tampoco, no. Yo dije como Cristian porque le dice Cristian. Yo pensé que era la máquina. Y entonces yo me quedé como, what? O sea, siempre te había visto como el hermano de Duan. Entonces yo creo que, digámosle Cristian y no me dejen como con el hermano de Duan, que me siento mal. Me conocen es como Curi. La máquina, me sale la máquina, un saludo muy especial a la máquina. Curi. Ojalá que nos esté viendo y esté invitado para el próximo viernes, la máquina. Es un aporte importante para nosotros. Te invito a que nos cantes un poco de tus canciones y nos muestres cómo mezclas. Porque Chris tiene múltiples talentos, la máquina. Por eso le hicimos la máquina, ¿no? Pero, máquina, señores, todos ustedes están en un escalón más abajo de nuestro próximo participante de este programa. ¿Estás hablando sobre ti? Vamos a quitarnos el sombrero. ¿Quiénes tienen sombrero? Quitémonos el sombrero. La gorra funciona bien. Vamos a quitarnos el sombrero y vamos a darle un aplauso y la bienvenida a una de las mejores productoras de contenido que tiene la ciudad de Medellín. Líder de productora de contenido de una empresa llamada El Laboratorio, líder en el país en producción de contenido. Un aplauso para la mejor, para la única, para la inigualable, Lu. Lu, bienvenida a este bello programa. El mío pasó, se está ahí porque no se fue. Es la mejor, usted aplaude cuando quiera. Usted aplauda cuando quiera. Se pone uno como nervioso cuando quiere. Aquí hay un cajón que tiene como una falla y me siento bien aquí, la verdad. Ok. Entonces, me desacoteó. ¿Listo? Yo la veo ahí en la. Ok, perfecto. Yo quiero aprovechar para esas 800 personas que están conectadas en nuestra transmisión. Perdón, son 8. Es nuestra. Pero dele compartir. Si no le está gustando, no importa, dele compartir y póngalo para arriba, no lo mire. Pero dele compartir, conéctese con usted. Vamos a tocar temas muy, muy, muy importantes. Vamos a reír un ratito. Este podcast está hecho para que nos riamos un rato. ¿Listo? Listo. Conectémonos, compartimos. Bueno, pero yo antes de que empecemos y que nos vayamos organizando, quiero recordar una vez más a Café Berriondo. Café Berriondo. ¿Qué haríamos sin Café Berriondo? Nuestro patrocinador. Se lo llevamos a la puerta de su casa. Un saludo muy especial a mi papá y mi mamá que están observando nuestro podcast. Muy un saludo. Saludos para papá y para mamá. Gracias por haber. Mamá, estoy triunfando. Gracias por esa noche. Gracias por esa noche de amor en que lo crearon. ¿Cuándo lo crearon a usted, señor Caturo? ¿Sabe qué día lo crearon? Me crearon, pero yo nací el 3. Pero fue planeado, usted fue planeado con amor. Perfecto. Pero es que eso estaba en las escrituras. Desde antes que nacieran. Ya estaba listo. Perfecto. Bueno, el programa es sencillo. ¿Preparó nota, señor Talú? No. Nadie preparó nota en este programa de mí. ¿Alguien está viendo los comentarios que tenemos en redes sociales para que estemos pendientes? ¿Quién va a ser el encargado de saludar a la gente? Bueno, acá vamos a saludar a la primera persona que nos saluda, se llama Sebastián Duque. Sebastián Duque. Nos me suena. Palos. Me suena. Sí. Un saludo. Pero para Sebastián Duque. Creo que va a tener un hijo pronto, ¿no? Sí, sí. Ahora sí vas a ver lo que es comer frío y comer a huevo. Llegar y decir la comida fría y mi mujer enojada y a las dos. Muy bien. Okay. Bueno, dice también Sebastián Duque que no le escucha muy bien a Loja, o sea que Loja tienes que hablar un poco más fuerte. Acercarse un poco más a Loja, usted es la parte dulce de este programa. Nosotros esperamos cosas tiernas de usted. Somos un equipo. Yo tengo una nota que me gustaría compartir, a ver ustedes qué piensan. ¿Qué opinarían ustedes si el alcalde de la ciudad, de ese Medellín, dice: yo voy a coger y en el aeropuerto voy a hacer cabinas para darle trabajo a las sexoservidoras? ¿Qué opinaría usted de eso, señor Duan? ¿Quién quiere compartir? Sexoservidoras. ¿Las definimos como...? Sí, sexoservidoras. Yo digo que realmente van a ser como reemplazadas por robots. Y que realmente uno en este momento debería estar pensando como en un burdel de robots. ¿Un burdel de robots? Hay que ir un paso más adelante. Yo creo que nosotros estamos atrasados. Yo creo que el proceso ha empezado y que deberíamos como pensar en cosas innovadoras. ¿Usted tendría sexo con un, de pronto, una mujer robot, acabar, señor Cristo? La trata de personas. Sí, toca, sí. Si lleva muchas semanas. Sí, hay de otra, ¿no? Cuando uno aguantando, usted lo dijo, con el papá, si llevas prontamente va aguantando y uno no sabe eso también. Pero yo hay algo que comparto y es que yo creo que no vaya a funcionar mucho. Pues ya se ha utilizado en muchos en otros países. No recuerdo bien de cuál era el que estamos hablando la otra vez, en el que ya se está implementando ese tipo de servicio. Pues por eso les traigo la nota, porque imagínense que el alcalde de la ciudad de Berlín autorizó la construcción de más de 100 cabinas sexuales en un aeropuerto. O sea, el alcalde de la ciudad de Berlín autoriza la construcción de cabinas de lo que antes era un aeropuerto, de cabinas sexuales, para que ellas vayan y trabajen allá seguras. Cuando dije Berlín, yo escuché Medellín y dije Berlín. Como, ¿what? No, no, Medellín no, pero o sea, ¿tú imaginas cuándo puede pasar eso en Medellín? No, eso no va a pasar en Medellín. Pero no creo que nuestra generación lo vea. ¿O sí, qué opina, señorita López? ¿Qué opina de ese bello trabajo? ¿Qué opina de las personas que se dedican a trabajar en eso? Pues es una lección de vida. Y pues sí, para ellas eso... trae más seguridad y les gusta, se divierten así, o si solo es por trabajo, que las monten. A mí no me molestaría. A menos sí, que sea más seguras. Una inversión de nuestros impuestos. A menos que vaya a ser más barato, sí, porque si van a seguir cobrando igual, no. ¿Le parece que cobran mucho las sexoservidoras, señor Nanato? En tu experiencia. He visto cuenta. Las páginas que publican. Ya le dices páginas y la experiencia personal. Pero bueno, yo sí, creo no, ya no hay experiencias personales. ¿Qué tipo de persona? No he tenido que pagar. ¿Qué tipo de persona que, uno, o está emocionada porque va a viajar, o dos, que está cansado de viajar y ya quiere llegar a su casa, se va a meter en una sexo servidora en un aeropuerto donde ni la comida de muchos kioscos da alguien con ese fetiche? Pero usted llega 12 horas de conexión. Usted solo, sabores, cansado, aburrido, 20 euros, relájese 10 minutos. Sí. Creo que eso debe ser un tiempo como para compartir en unidad. Seba y que porque no hay interacción. Sebas, empezamos rifando una bolsa de café berriendo a las primeras personas que nos manden hashtag yo quiero café berriendo. Se va a hacer café berriendo cuando le llegue esa factura. Hay una cosa con uno de nuestros espectadores que se llama Sebas, el cual nos dice que quiere que interactuemos un poquito con él. O sea, sí. 8 horas al día y ahora también en ese momento. Pero bueno, vamos a explicar un poquito quién es Sebastián. Sebastián es el diseñador gráfico y animador de Motion Graphics de la empresa. Okay. Es más Motion Graphics. Es una persona que también es del equipo de rugby que se llama Anacón, es el Envigado. Sí. Y aparte de eso. Rugby es ese deporte en el que la gente coge un cuadrito y empieza a poner los mismos colores por todas partes. No. Ah, no, ese es rugby. Entonces yo creo que tenemos que hacer una invitación a Seba para que venga al próximo podcast y nos cuente un poco sobre qué es el rugby y cómo se vive en Envigado. Hey, sí, Seba, o sea, eso es una muy buena idea, sobre todo porque entiendo que el proyecto de Anaconas es un proyecto que se está montado con mucho cuidado. O sea, es un proyecto que tiene como mucho detalle en las ligas inferiores, en el acompañamiento de todas las personas, se convierte en una familia y ahora pues Sebastián está a punto de pasar a ser una gran gloria del rugby. A ver, el proyecto. Ah, Sebastián es una gran gloria del rugby. Sí, no tenemos muchas glorias en Medellín, entonces. No tenemos. Tenemos pocas glorias en Medellín. Sí, con una rodilla mala. Pero sí, estoy anotando nuestra próxima agenda. El equipo femenino como el equipo masculino, incluso hay un equipo que son los petirrojos, que son de Castilla, Ese equipo ha ganado bastante, ha viajado y tanto el femenino como el masculino. Sí, chévere. Inclusive la esposa de Sebastián, la negra, que en ese momento está en embarazo. Un saludo para ella. Niño de 5 años, de 5 meses. Está en embarazo de 5 años. Lo único problema era que Sebastián no sabía. Lástima que se entere por un poco. Ella también es jugadora de rugby, sí, en el equipo femenino. ¿Y embarazada juega también? No, okay. En ese momento no está tanto, pero seguramente también será una gran sorpresa cuando vuelva a su equipo. Súper, después, sí, de la licencia de maternidad. Entonces, saludo para ella. Y por acá, uy, se acaba de unir un personaje importantísimo. ¿Sí? Sí, nada más el día de hoy la vimos por acá en nuestra oficina. ¡Vivi! Se llama Viviana. Un aplauso para ella. ¿Quién es Viviana? Viviana es una amiga muy querida de nosotros. Ok. Ella es la creadora de un proyecto maravilloso que se llama The Hugger Island, que tienen un producto muy bello con el que nosotros trabajamos que se llama Los Abrazadores. Y que es un y que ya los ves en todas partes, sí, ¿no? Claro. Los ves en el MAM, está en el MAM, está en la pequeña galería. Entonces como que lo he visto en varios almacenes. Entonces para que cuando los vean les den un abrazo. En realidad es un proyecto muy chévere. Sí, la verdad es un proyecto muy, muy, muy bonito y la verdad es que yo tuve... No, invitémosla, que venga y nos cuente un poquito más de su programa. Esa es la idea. Me encanta cómo nos vamos conectando, ¿no? Como nos vamos conectando como en ese espacio virtual y realmente para después encontrarnos. Luego sigue Viviana con los abrazadores. Mucho del tema, porque yo sí hice mi tarea. Ah, usted trajo nota, sí. Un aplauso para Duván que trajo nota. De los poquitos que trajo nota. Gracias. Creo que nos faltó un aplauso, ey. Sí, vamos a coordinarnos, por favor. Un aplauso. Un, dos, tres. Eso. Que no tengamos que aplaudir. Bueno, el día de hoy tiene una noticia. Es médicos en Colombia ya hacen vaginas con piel de tilapia. Qué buena noticia para Cristian. Déjeme darle la mano, señor. Salga de su... Porque para que... No jodas. Sí. ¿Puedo ver a leer la noticia, señor? ¿No? ¿Pueden leernos la noticia? Confundido también con el compañero acá. ¿Cuál es el secreto que tendrá? Sí, porque... Yo creo que es... ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 31 años. Quiero dar un saludo muy importante a alguien muy importante que ojalá nos estuviera viendo. Pero yo tengo una duda. Te amo, mi amor. Tengo una duda. Soy hombre felizmente casado, mi esposa, un saludo. Yo creo que eso ya lo estoy desde que lo pusimos en tela de juicio. Lea la noticia, señor Naranjo, antes de que. No, va a ser corto. Simplemente dice: la primera cirugía de este tipo se realizó en una mujer transgénero en una clínica de Cali. Ya en Colombia estamos haciendo cirugías con piel de tilapia. Piel de tilapia. Entonces yo pregunto. Dios. Va a quedar oliendo pescado. O sea, que me saquen de la duda. Yo creo que sí. O sea, ahora sí va a oler a pescado. Literal. Realmente yo estaba pensando, pero tú hiciste mejor la pregunta. O sea, como que nunca hubiese llegado a las palabras. Bueno, la pregunta, lo que había que preguntarse es si lo de la tilapia es un asunto. Piel de tilapia. Es un asunto de las... No, lo que yo creo es que ella llegó. Bueno, señorita, ¿cómo está? Sí, yo me quiero hacer una operación de cambio de sexo. Sí, vale 100 millones. Ah, mi madre. Sí, lo que pasa es que ponemos piel de... Sintética. Con células madre. Pero no, yo creo que tenemos que ahondar un poco más sobre la noticia de Dubán. Quiero saber si sabes cómo hicieron ese material, cómo fue desarrollado. Hay realmente como qué hicieron los creadores de este invento, porque o sea, realmente puedes empezar con una vagina, pero después puedes expandirte a otras partes del cuerpo que quizás sean más funcionales. Porque yo tenía entendido, aunque eso puede ser totalmente respetable. Yo tenía entendido que esa vagina se la llevan con la misma piel del pene, ¿no? Eso. Lo que pasa es que yo supongo que la sola piel del pene no alcanza para todo. Sí, hay algunos penes que seguro no alcanzan. A otros les sobrará. Pues. Dice la cosa, que utilizan una técnica perteneciente a la Universidad Federal de Ceará. Ah, es una universidad muy reconocida, sí. Lleva varios años estudiando el uso de la piel de pez para todo ese tipo de procesos. Pero entonces, ¿solo la usan en las partes genitales o también se puede usar como en otras partes del cuerpo? Hasta el momento solo se hicieron una vagina con piel de tilapia. Para mí es lo que yo digo, yo creo que ya... ¡No se lo sostenemos a nadie! Yo creo que ella llegó y dijo, pero no, es que yo apenas tengo 500 mil. Ah, bueno, hagamos con este pescadito como se lo almuerzo y fue. Yo lo conocí en eso, aunque sepa. Sí, pero... Hay una cosa que la piel de los pescados está todo el tiempo expuesta a humedad, a contaminantes del agua y todo, y los pescados sobreviven. Pero porque tiene escamas, entonces tendrá escamas la vagina nueva de esta persona. Pues encontrará la forma de que no, supongo. Pero en qué realidad debería ser la mujer pez. Médicos en Colombia hacen vagina con piel de tilapia. Es súper linda la textura, me encanta. Eso con escamas. A mí me asustaría ver una vagina con ese color. Igual así funciona la de los gatos. De pronto eso puede ayudar como a tener más sensibilidad, ¿no? Es probable. Es como tener ya un juguete sexual incorporado. Pero que aplica dolor. Porque en los gatos aplica mucho dolor. Normalmente los gatos se terminan peleando. Qué pecadito las gaticas. Es para venganza. Entonces, pues, ya está. La maldad ya pensó en vengarse. ¿En qué? ¿Quién estará pensando? Un saludo a todos los amigos que le han hecho sufrir. Un saludo a todos los que han hecho sufrir a Loja. Un saludo muy especial. No vamos a saludar a esos huevos. Queremos venganza contra ellos. Esta semana usted me estaba comentando que fue de hecho como el tema sobre el cual surgió como la idea de vamos a grabar esto, pues, y lo vamos a comenzar. Y era que esta semana nuestra ciudad se inauguró un proyecto muy importante que fue el viaducto que conduce al aeropuerto en 20 minutos. Okay. Del cual todo, pues, digamos, todo internet se volcó durante algunos días en felicitar a Medellín por su logro. Pero llegó un momento en el cual vos empezaste a decir que no estabas de acuerdo con el asunto. No, yo, a ver, yo represento, si usted tiene moto, está de acuerdo conmigo, que el proyecto lo hacen con fondos de la gobernación, ¿sí? Gran parte de los fondos se hacen con fondos de la gobernación. Inauguran el túnel más largo de Sudamérica y no nos dejan meter a las motos. La única razón que yo le encuentro es porque no pagamos peaje. Y porque ese es uno de los peajes más caros del país. O sea, los carros están pagando uno de los peajes más caros del país y nosotros no podemos pasar. ¿Por qué no pasan las motos? Dicen que por seguridad. Para mí, simple y llanamente, es porque no pagamos peaje. Y desde acá reto, si usted, señor secretario de movilidad de la ciudad de Medellín o de la gobernación de Antioquia, está viendo este programa, lo invito para que venga y me desmienta y me dé un argumento real. ¡No, mira! ¡Ay, no! Yo me enojé tanto, ese golpe tumbó todo. Hey, estamos atrasados en él porque nos vamos a ver cómo reaccionamos. Bueno, y eso se va a escuchar y se va a ver ahí. Ah, pero ya, no pasa nada, pero bueno, seguíamos con el tema. No, yo reto al secretario de movilidad, que entre otras cosas, para mí el secretario de la ciudad de Medellín, secretario de movilidad de la ciudad de Medellín, es uno de los trabajos más lindos del mundo. ¿Qué tenés que hacer como secretario de la Ciudad de Medellín? ¿Qué hace el secretario de movilidad Yo de la Ciudad de Medellín? ¿Qué hace exactamente el secretario de movilidad de la Ciudad de Medellín? ¿Qué hace? Es especialista en planear y diseñar embotellamiento. Muy bien. De la Ciudad de Medellín. No, lo único que hace. ¿A quién se le ocurre construir una carretera de 3 vías para que termine en una sola vía, huevón? No, es que somos muy inteligentes. ¿Quién sentido? Hace un puto embotellamiento planeado y diseñado en toda la madre de la obra? No, es increíble. Es increíble lo que pasa con el secretario de movilidad de la ciudad de Medellín, y lo reto que venga ese programa que tiene tanta audiencia. No nos menosprecie, no nos menosprecie nuestra audiencia, porque una voz cambia el mundo, señor Caturro. ¿O qué opina usted? Una voz cambia el mundo. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto? A mí me encanta el proyecto, pero ¿por qué no van a pasar las motos? Deme una explicación razonable. A ver, no, yo tengo varias razones por las cuales creería e impiden que las personas en moto pasen por ahí. La primera, el proyecto todavía está muy nuevo y es más fácil, digamos así, controlar las contingencias que puedan surgir con vehículos que con motos, pues con carros que con motos. Porque, a ver, son 8 minutos los que a una velocidad de 60 kilómetros por hora más o menos se tarda el trayecto completo del túnel. Son 8 minutos en los que tienes que confiar plenamente en los extractores de CO2 que hay dentro del túnel, porque si no, entonces te vas a respirar 8 minutos seguidos de CO2 y eso puede ser supremamente peligroso para usted. Pero se puede desmayar. Es que los de los carros que respiran hidrógeno. Pero los carros van con los vidrios arriba, tienen un sistema de filtros con el aire acondicionado, y pues sea como sea, como te digo, o sea, si llega a pasar algo con un carro, pues la persona se ahorilla y digamos así que puede no tener que estar pendiente de su equilibrio. Un motociclista podría caerse dentro del túnel y otro carro que venga detrás provocar una tragedia. Pero eso pasa en todas las carreteras del mundo. No, pues. Pues en Suiza hay túneles más largos y las motos pueden pasar. Sí, ¿no? Entonces, yo lo que he escuchado, o sea, yo no he escuchado que digan que va a ser una medida definitiva. Yo lo que he escuchado es que mientras la inauguración y un tiempo, pues obviamente para las pruebas, imagínense lo que pasó en estos días, y fue que colapsó el túnel por la cantidad de personas que fueron a visitarlo. O sea, todo Medellín con carro se volcó a conocer en el viaducto y había flujos de más de 3 horas, por ejemplo. Eso sí. Por un lado. Y por sí. otro lado, pues lo que te decía, o sea, apenas están como seguramente probando en tiempo real, ya con un flujo verdadero, cómo es que funcionan las medidas de seguridad, cuánto tiempo podrían ellos tardarse en llegar a socorrer a alguien. Y ya hubo choque triple. Sí, sí. Y se echó, ¿sí? Y se echó con comediantes, sí. Muy lindo, no, la historia. Bueno. Cuéntame, señor Quevedo. Quevedo es muy gracioso. Ricardo Quevedo, uno de los mejores comediantes del país. Ustedes lo han ido a ver. La persona más amargada, sí. Del país. Sí, es un genio, la verdad. Pero divertidamente amargado. El humor de. El humor de. ¿Alguien más? ¿Toma nota, señor? Yo escuché que usted tenía la nota para hoy. ¿Quiere compartirnos su nota ya? ¿Está preparada? No. Bueno, señor Ricardo, ¿cómo que no? No. Pero tú ahora dijiste que traías, ¿no? Se me olvidó cuál era. Bueno, los voy a poner a ustedes a pensar en lo siguiente. Resulta que en Estados Unidos hubo un incendio. Y pues ustedes saben que hace un bombero, salva a las personas cuando hay un incendio. Este bombero fue al incendio. Yo les había compartido esa nota de pronto en algún momento en esta vida. Fue al incendio, rompe, hace su trabajo, sube, rompe las puertas, entra, hay una habitación cerrada que se está incendiando, con su hacha así, camisa rasgada, quemándose las manos, rompe la puerta y cuando abre para sacar a la gente, se encuentra a su esposa con un amante. ¿Mientras un incendio? En sí. Un incendio, o sea, el bombero fue a rescatar el incendio. Yo eso lo había escuchado antes. Está reciclando. No, yo se los había compartido a ustedes una vez, no. Y me parece en este momento importante saber, ¿usted qué haría? ¿Qué haría si usted llega a rescatar a alguien? ¿Usted qué va a rescatar a alguien? Usted es un bombero, está cumpliendo su trabajo de rescatar personas, entra y en el incendio va a rescatar, y cuando se va a rescatar a alguien se da cuenta que es su esposa. ¿Qué hace? Los casados presentes. Caturro. No. ¿Qué haría usted, señor Naranjo? Yo creo que eso sucede... Que se quemen en el infierno. Ah, sí, mi parte. Se pueden quemar allá. No rescatan. Pero eso mataría tu profesión. O sea, tú eres una persona que está... salvando vidas. Vamos a ver una pregunta. ¿Me están grabando en ese momento? No, nadie. ¿Alguien más me vio? Nadie, nadie. La está viendo la persona más importante para usted. La que está con... Y esa persona se hace el huevón. Esa persona se hace el huevón. Y aquí no había nadie. Vuelvo. Es que allá queda Aynar. Todos muertos. Este piso está vacío. Acá no hay nada. Sigan al otro. ¿Usted la rescataría, señor Capi? Sí, yo sí. Pero está desnuda. Motivado. Hay otro man que le estaba haciendo el amor a su esposa. ¿Usted la rescataría? Yo sí. Mis razones son muy simples. Si en ese momento me estoy dando cuenta que estoy perdiendo a la esposa, a la madre de mi vida, saludos, mi amor. Si en ese momento me estoy dando cuenta de eso, pues no voy a perder también lo otro que me queda para aferrarme a la vida, que es salvar vidas. Yo por lo menos, porque claro, ustedes en el momento de la efervescencia dicen que se queme. Y 10 días después, cuando ya toda la adrenalina y toda la hormona y todas las cosas se le hayan bajado, usted va a decir, no solamente me pusieron los cachos, no solamente la maté, sino que aparte de eso, para lo que yo gasto mi vida, que es salvar vidas, no salvé 2 vidas. Y yo disierno un poquito. Señorita, ¿usted qué haría? No mató a nadie. ¿Usted qué haría? Que se murieran, que es muy diferente. Yo los salvo. Es matar sus vidas. ¿Los salva los dos? Sí, yo también los salvo los dos. Sí, claro. Sí, yo haría lo mismo. Es que es una razón de ser una bomba, no tiene que ser salvar vidas. Más que porque ellos se están haciendo la intimidad ahí y lo están engañando, ¿no? Usted también quiere hacer lo suyo. Después se va y se hace su vida. ¿Usted qué gana realmente con matar a esa persona porque la encontró ahí? Gracias a... Hay gente demasiado de moderno. Al incendio te diste cuenta. Su labor se llevó a que definitivamente usted se diera cuenta que su mujer lo estaba engañando. ¿Es con que te va con la novia? Bien. Sí, es como si dejaras que realmente la emoción le cegara completamente, porque es una emoción la que está sintiendo en ese momento. Es una emoción hacia el mal. Es que es eso, en ese país todo, o en cualquiera, siempre gana la adrenalina y la rabia del momento. La gente no es capaz de controlarse. Ah, se chocó, listo, todos quieren tener la razón, porque es que no vas a me chocaste por detrás, yo iba hasta el momento de la otra persona. Lo mismo pasa con cualquier labor. Ah, yo sí quiero ver la rabia. Toda la gente en ese momento sí, controlándose. Sí. Yo creo que es que somos muy políticamente correctos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que eso es más como de lo que realmente eres, ¿no? Como que realmente no vas a dejar que una persona se muera. Y marica, es tu amor el que la va a salvar, no el amor de ella, güey. Ay, no sé. Ella no te ama. Las personas que nos están viendo, que digan, ¿qué harían ellos realmente? Por menos motivos han habido a los mejores actos. Pero es que no se trata sobre lo que ha hecho la gente, sino lo que tú harías. Por eso, y quiero ver a la gente que realmente dice que no, yo respiro tranquilo, lo rescato y voy, sigo con mi vida. No, pues no respiras tranquilo, es que ser bombero es como una vocación. Sí, sí, sabes, pero literalmente tú te despiertas todos los días a arriesgar la vida con personas que no conoces y con las cuales no tienes ningún vínculo, ni positivo ni negativo nunca. ¿Vas a decir entonces que ese sentimiento negativo que tienes en ese instante cuando ves a tu esposa en ese sentido es lo suficientemente grande y malo para tapar todo lo bueno que viviste con ella y no darle la otra oportunidad de que siga viviendo? Porque al fin y al cabo, realmente la pregunta es: ¿tú qué harías? Un bombero no puede ser. Tú eres el casado. O sea, una persona, un bombero no puede ser un celoso, obsesivo, compulsivo. Yo creo que sabe. No sé si lo es, y me gustaría que de pronto, si alguien de todas las personas que nos está observando conoce cómo es el procedimiento para ser bombero, pero yo supongo que así como a los militares, a los policías y a toda persona que maneje un arma y en fin, le hacen un test psicológico para determinar si puede o no estar en posesión de un arma. Yo sí, un poco de ellos después salen y se vuelven, van a hacer una masacre. Joder, yo estoy hablando de lo que es. De lo que sale en manual, de lo que hace lo inicial. Que pasa. Si te hacen un test al principio. Sí, pero ya. A mí me parece muy, muy test. O sea, yo realmente. Un saludo a mi esposa. Tú se la salvaría. Cuéntale ahora, mírela a los ojos. Yo daría la vida por mi esposa. Ella sabe que es la vida. Pero si le encuentro en esa situación, yo creo que yo no sé qué haría. O sea, yo. Primero. ¿Y si la está drogada? ¿Qué? Y usted no tiene cómo saber, porque como está en la efervescencia del momento. Y después te das cuenta, marica. Ah, usted sí sabe cómo la saca. Eso ya sería de película. Usted sí sabe cómo la saca y ahí, si está drogada, no está reaccionando muy bien, que digamos. Porque es que si usted llega ahí y usted ya está tirada en la cama así como rara y no habla ni nada, no. Pues si uno, pero si uno, tú crees en un incendio, no vas a dar tiempo de pensar en eso. No es lo que estás pensando. Estás en un incendio, no estás en una telenovela mexicana. Llegas, abrís, tenés un hacha en la mano, hay un incendio, y te das cuenta que encontrás a un hombre violando a tu mujer. Entonces, ¿qué haces? ¿Los sacas a los dos? Ah, muy bien. Yo creo que cuando ya se trata de violación, estamos hablando de otra cosa. Pero igual, lo tenés que matar. Alguien está violando a tu hermana, a tu mamá, a alguien, y entras a salvarlos. ¿Lo salvas a los dos o le das un hachazo al violador y sacas a tu mamá? No podría. Le das el hachazo y lo das a ella. Se en su cabeza para que quede inconsciente. O sea, y que se queme. En ese punto. Y me preocupo por salvar a ella. Si logro subir, es por eso. Yo creo que uno se lo puede cargar a una persona. Solo puede cargar a una persona. Yo creo que tenemos que enviar ese tipo de pensamiento que nos ha llevado a la situación en la que estamos. No todo se tiene que matar por el acto que estén haciendo. Sencillamente hay otras formas de llegar a una mejor conclusión. Tenemos un hacha, no hay que enterrarse la mano. Sencillamente salvamos a la mujer que tenemos ahí. Y ya no nos alcanzó el tiempo. Obviamente lo capturamos y se puede entregar a las autoridades, o si no, ya sencillamente. Para que esté libre en 8 días violando a más personas. El único que debió haber cortado la cabeza con el hacha fue Torres. Sí. Marco ya apuntaba la cabeza y se fue. Ah, sí, no, en la primera sí, eso es el único. De eso nosotros que si cambiamos ese pensamiento no tenemos por qué llegar a la conclusión de matar. No. Porque acá nos matan por todo, hasta pero, por habernos pero, mirado feo en la calle. Yo estoy de acuerdo con eso y la ciudad tiene que cambiar, pero yo sí soy. Cuando usted atenta contra la vida de otra persona, cuando usted le viola los derechos a otra persona, hay personas que no deberían estar dentro de esa sociedad. Pero que la cárcel fuera una cárcel seria. Pero si aquí la gente entra a la cárcel y sale a los 6 meses sin ninguna regeneración. Pero precisamente por eso, entonces vos te estás convirtiendo en ese tipo de persona. En la que tiene que ir a la cárcel, usted ya no es de la sociedad. Usted por rabia, usted por ver ese momento, usted no sos capaz de decir. Pero o sea, que yo creo que ahí tenemos que parar. El tratamiento mata. O sea. Oye, yo creo que lo que acabas de decir, que si estás en la cárcel no eres sociedad, o sea, realmente sigue siendo sociedad. Sí, y realmente la cárcel es donde tenemos que tener sociedad. Entonces, bueno, me voy a aprovechar de este tema y voy a hablar sobre una nota que conozco sobre esto que me parece muy interesante. Entonces, hay una actriz, ¿cierto? Sí. Una monita que ya salió, creo Joana que... Joana Mamón. Sí, Joana Mamón. ¿Está buena? Sí. La hermana de Claudia Mamón. ¿No? Sí. Sí. Sí, es hermana de Claudia. ¡Ah! Así es como que recuerdo, yo porque yo pues la recuerdo de cuando estábamos más jóvenes, pues. Ya me da pena decir eso, pero me resigno. Bueno, ella tiene un proyecto muy chévere dentro de las cárceles. Entonces yo creo que cuando realmente entras dentro de eso, ¿cierto? Y que a nosotros nos ha tocado como un coletazo colateral. Te das cuenta que ya también hay sociedad, ¿cierto? Y que realmente si están agrupados y que en ese momento se puede como cambiar ese chip, porque estamos hablando de cambiar el chip. Total. Y entonces si no es aquí, ¿entonces dónde? Entonces hay un proyecto en donde ellos son una agencia digital. Lo que pasa es que yo creo que es cuando... Yo creo que hay tipos de delitos. Ellos son una agencia digital que funciona desde la cárcel. Ellos sacaron una imagen que fue para Medellín, creo. Y para el éxito. Para el éxito, esa fue una es publicidad, una publicidad comida, para excelente. El éxito. Entonces, yo creo que hay tipos de delincuentes. Yo creo que hay tipos de delincuentes. Yo creo que hay crímenes. Yo creo que hay crímenes. O sea, sí, exactamente. Es totalmente reactivo, pero de todas maneras, yo creo que dentro de esta no planeación nos ha tocado reaccionar. Y digamos, si no reaccionamos de esta manera y con cosas creativas, ¿sabes de qué manera lo vamos a solucionar? Entonces de pronto aquí ya se empieza como a crear una conciencia a través como de lo que estamos haciendo y de eso de estar conectados. Miraría países de Medio Oriente. Sí. Países de Medio Oriente, por eso es que a ti te dicen el árabe. Nuestra con el Medio Oriente. Hey, robaste. Pum. No. ¿Chao? O sea, muy raro. Señores. O sea, a ver. ¿Pero qué problema se soluciona con eso? Ninguno, no estás cambiando. No vuelve a robar. Si vuelve a robar, tiene unos huevotes. Y le gusta la otra. Y los que están robando antes. Diga que lo que tienen que entender ustedes es que la cultura oriental es una cultura que estadísticamente tiene demasiados hijos en una familia. Cortarle la mano a uno es simplemente alimentar en toda esa sociedad como hace cuando se va a coger y baila. Pero yo hago alguna cosa para no dejarme coger como él. O sea, cortarle la mano en siglos de historia no ha solucionado absolutamente nada. Es que todo es un avance. Hay un asunto que es uno, por ejemplo, para entender la cultura oriental, uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y pensar por qué razón ellos son como son. Porque es que ellos no son de esa manera porque consideren que tratar mal a la mujer sea un asunto chévere. No, sí, es un asunto que ha construido en sus raíces, pero de muchas generaciones hacia atrás. Y en el origen de esas costumbres había como unas intenciones muy buenas. Intenciones de proteger a la familia, como los lobos protegen de pronto a su familia también. Total. ¿Cierto? Y entonces para eso tiene que haber una situación de subordinación absoluta, porque si no, entonces ¿cómo haces tú para controlar una cantidad de gente como esa? No, el tema carcelario es un tema muy, muy ácido. Porque es que primero... Es muy triste. Hay personas que caen injustamente, y eso no ni siquiera lo mencionamos, pero hay personas que caen injustamente, pero sí hay personas que se lo merecen y que deberían pagar algo a la sociedad. Los políticos que le roban al país deberían realmente estar en una cárcel y pagarle algo a la sociedad. Esta gente debería ser la que organice las calles, la que corte el césped, la que haga muchísimas cosas, que se paguen ellos mismos la estancia. Pero no. O sea, pero eso es lo que pasa cuando no tenemos un pensamiento creativo. Más que aquí hablamos de que nosotros no tenemos la cultura, entonces no podemos mirar eso. Si vamos a mirar todo el modelo económico de Colombia, lo único que han sido son copias de modelos instaurados en otros países en épocas pasadas que no funcionaron. Entonces podemos traer todos los modelos económicos que no funcionaron en otros países y eso sí lo podemos instaurar, pero hablar de otro tipo de elementos de las demás culturas no lo podemos traer. En China, robarle al Estado, usted como persona, como servidor público, le roba al Estado, se no paga cárcel, es pena Creo que de nos muerte. Caímos en la tradición. Es pena de muerte. Y China, no se roban los pesos del Estado, no se roban los pesos del pueblo, por eso es una potencia. Todo lo solucionan en Japón, esa gente tiene plata. ¿Por qué? Porque nadie le roba al Estado. Lo que hacen aquí todos los políticos y que todos lo critican. Es que todos son corruptos. Pero mira que... Sí, pero traemos un resto de modelos económicos que no sirven y cosas que sí sirven como esas, tipo de leyes. Aquí no, aquí ni siquiera tenemos aprobado la pena de muerte para ese tipo de actos. Que podrían decir que ni siquiera se justifica que sea tanto. Pero lo es, les funciona. ¿Qué más es que no le funciona a una China, a un Japón? Pero realmente como que todo depende, o sea, la pena de muerte... realmente es una pena. Yo creo que, digamos, hay gente que prefiere que la maten, ¿no? O sea, esta gente que comete como, o no sé. Es que en un país... O sea, como que, ¿por qué pena? Pero, decime una cosa, este pan gravito que salió libre y ya está andando en las calles, ¿cómo? ¿Qué dijo que ya salió? No salió, yo escuché que salía libre el año hace un año. Ese man, todos los años lo sacan de la cárcel, yo no sé por qué, o sea, la gente siempre inventa ese chisme. Porque, a ver, primero que todo, la condena de él, no, o sea... Tengo entendido que después de una como unos cuantos casos que ya terminaban pues como con la sentencia y toda la cosa, venían otros casos adicionales a tratar de retenerlo allí. Primero, ese lado. Segundo, han habido una serie de cadenas muy largas en las cuales constantemente hablan de que la gente ya está libre, está en las calles y gente quejándose por eso sin ninguna prueba. Yo vi noticias. Recuerdo que salió en una noticia que para X años iba a estar libre. Que por su buen comportamiento, en el que salieron inclusive diciendo que él quería salir y que estaba tan reformado que quería montar una guardería. No recuerdo en cuál, y no se lo sostengo a nadie. Pero salió por las noticias, durante uno escucha eso. Las noticias tampoco te lo sostienen. No, mira, hace que el año pasado. Pero son un medio. La revista Semana el año pasado estaba publicando que está a punto de terminar la condena. Por eso, pero dígame un tipo esos que mató tantos niños. ¿En realidad no merecía una persona como esta la pena de muerte? O sea, insisto con lo de la pena, porque hay personas que, o sea, que serían aliviadas, ¿sí me entiendes? Entonces, como que, no sé, pensémoslo en lo de la pena. ¿No sería más pena para alguien durar el resto de su vida como en un cuadro? Depende. Y eso también en un espacio pequeño. ¿Cómo debería vivir en ese cuarto para que sufriera? Con pues amigas en el cuarto. Siempre estamos pensando aislado, en hacerlo sufrir. Depende hacer de la mente de esa persona. O sea, ¿cómo realmente sanamos eso? Realmente, amiga, por ejemplo, hay una persona que le hizo mucho mal al Perú, que cuando yo era niño... ¿Fujimori? No, en el tiempo de Fujimori se llamaba Abigail Guzmán. Fue como el equivalente... ¿Del garadito peruano? No, fue como el equivalente de, pues, conservando las conclusiones de Pablo Escobar en el Perú. Cuando el gobierno de Fujimori lo metió a la cárcel... La cárcel en la que estaba ese tipo era increíble las medidas de seguridad que tenía. Incluso creo que el hombre estaba bajo tierra. O sea, como que el horizonte de la cárcel era un sótano y tenía acceso a la luz del día pocas horas al día y poco tiempo a la semana, mejor dicho. Y los nervios lo olvidaron. ¡Pum! Nada, no voy a hablar de garabito. Voy a buscar si está muerte, porque no sé. Pero así es como se hace con ese tipo de personas. No es necesario quitarle la vida. Y para ellos puede ser un tormento mucho más grande estar encerrado en un cuarto teniendo que pensar durante todo ese tiempo en las cosas que hizo y que nunca va a salir. Pero imagínate esto, en un país como Colombia que cada año le recortan presupuesto a la educación, que cada año le recortan presupuesto al deporte, ¿cuánto se invierte dinero público para sostener las cárceles? Vamos a ser sinceros, aquí la cárcel en Colombia es un paseo. Esa gente entra mala y está sale vivo. Peor. Ya estamos en vivo otra vez. Sale peor. No, que está vivo, Alejandro. Es que estamos en vivo. Aquí la gente entra a la cárcel y sale peor. En muchos casos, sí. Porque allá aprenden muchas más cosas. Sí, se llenan de otros contactos normales. Sí, es verdad. Pero yo creo, y pues soy un... O sea, deseo que sea así, que no te pase a todo el mundo. No, y el objetivo es manera, que... La persona que tiene intenciones y deseos de seguir delinquiendo cuando está en una cárcel, buscará la manera de lograrlo. Pero sí será cierto que todos los que están allá quieren hacerlo. No, porque, pues, o sea, yo me he enterado de alguna manera de personas que dentro de la cárcel hacen un proyecto que les permita pasar sus tiempos explotando lo que saben, enseñándole a la gente, tratando de pasar su condena lo más rápido posible y lo más digno posible para salir y volver a empezar. No, no, hay gente que sí, y de hecho para eso es, o sea, es que la idea de que alguien pague su pena, se regenere y salga a la sociedad es una idea preciosa. El problema es cómo se hace. ¿Y quién se ocupa de eso? Exacto, o sea, la idea es cómo se hace. ¿Cómo se hace? Porque si no pensamos en eso, porque mire que si la no gente... piensas en cómo hacerlo, nunca lo vas a hacer. O sea, tienes que tener un método que lleva, no sé, miles de años, que es el método de la pedagogía a punta de sangre, a punta de violencia. O sea, es toda una pedagogía gladiadora en la cual la muerte es la solución a todo y pues... Mira que aquí la gente no, y mire que aquí la gente dice que llega a la cárcel y que he escuchado historias, nunca he ido a la cárcel y no se lo sostengo a nadie, pero dicen que la policía llega hasta una reja y que de esa reja para adentro mandas la gente que está dentro de la cárcel. Eso es un asunto circunstancial en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, precisamente por la cantidad de recursos que se invierten a esas instituciones y la corrupción que reina acá. Pero no necesariamente porque el sistema carcelario sea así, porque otros países tienen sistemas carcelarios que funcionan. ¿Por qué me decís circunstancialmente cuántos años? Sí, por eso, bueno, lo que me refiero es, cuando yo hablo de circunstancial, es que ¿qué puede hacer un par de vigilantes o un par de circunstancias en una cárcel de guardias? ¿Qué pueden hacer dos guardias? Así estén armados hasta los dientes. Es el adentro problema, el problema sí es la reforma que se necesita. Que lo privaticen. Yo sí estoy de acuerdo. Que privaticen el sistema carcelario y punto. Que se encarguen empresas extranjeras, que se encarguen empresas privadas. Empresas privadas y hagan algo más exigente. Sí, yo creería que... Mire, esta cárcel, han visto, no sé si han visto ese programa en Discovery Channel, que podría estar anunciándose acá para la publicidad. Que es sobre la cárcel de Carpas. No sé si la han visto. Es un tipo que monta una cárcel y no ha invertido sino $25,000. Crea unas mallas de alambre y las cárceles son de carpas. Y están a 38, 45 grados bajo la sombra. Y ahí tienen que pagar pena. Y nada de comodidades ni nada. En Arizona. Bueno, también hay que entender que el sistema penitenciario de los Estados Unidos es un asunto diferente. Sí, sí. Que los penitenciarios, y que ellos pueden hacer ese tipo de ejercicios porque tienen el presupuesto para que los anillos de seguridad sean grandes y que por lo tanto un preso la tenga que pensar bastante por ahí. No es lo mismo como acá, que cuando tú ves acá el bus del Imperio transportando presos, una camioneta detrás con soldados, otra camioneta delante. Y adentro un señor de Bonai. Y esperemos que no pase nada, porque si no, en una vía llena de trancones. Pues, hace poco, ¿quién se le desapareció al sistema carcelario? Creo que no se desapareció. Es un asunto de la corrupción de la que hablamos. Pero está en la cárcel o no está en la cárcel. No, en la cárcel está. ¿Quién? No está en la cárcel. No sé quién habla. El exministro Arias. Ah, sí. Uribito, sí. Entonces, el ministro Arias en estos momentos, una publicación que vi este fin de semana. Pero ya no lo han estado. Estaba en una casa dentro del Cantón Norte, pero nada que ver con la cárcel. Está todo lo que le criticó el Estado a Pablo Escobar cuando estuvo en la catedral. Ah, él sí lo extraditaron. Yo supe que él lo iban a extraditar y ya está en cárcel en Colombia, pero tiene un palacio. Está en cárcel, está en una cárcel. Un palacio. O sea, entonces, no sé, ¿cierto? O sea, ya si lo quieres llevar a asuntos violentos, por ejemplo, con el ministro. Bueno, a mí una persona que le roba al Estado debería pagar las peores penas de eso. Es que un político en que China le roba. La matarían. Pero un político. Dice Duda. No, pero es en serio. Un político que le roba al Estado es un político que le roba la plata a la educación. Es un político que le quita oportunidades a la gente que quiere estudiar. Todo. Es que esa es la plata del pueblo. Igual hay una cosa. Yo siento que, por ejemplo, en las cárceles debiera haber quizás una pedagogía diferente. Total. Imagínate, por ejemplo, ¿cómo serían presos aprendiendo a hacer tortas, por ejemplo. No, ahí es donde yo estoy en contra, es que no podemos ser reactivos. La pedagogía no se puede dar en la cárcel, la pedagogía se tiene que dar en las escuelas, niños, colegios, que cuando crezcan no tengan que llegar a parar a una casa. Sí, pero tengan más oportunidades. Pero no solo en la escuela. Es que los niños, que la universidad, buenos padres van a generar buenas personas en el futuro. Es imposible que la Universidad de Antioquia, con la calidad que tiene, no pueden, yo no sé, y corríjanme, y no los tengo nadie en la cara, pero es increíble que he escuchado que hay 8 cupos, 10 cupos para esta carrera, 20 cupos, y se presentan 2.000 personas. Esa plata hay que invertir en esa universidad y que pueda entrar mucha más gente estudiada. No puede haber que se presentan 25.000 personas y no, yo me tengo que presentar a esta carrera porque esta es la que se presentan menos personas, a ver si sí puedo pasar. Y en medicina, gente que logra todos los puntajes, pero no puede pasar porque solamente hay 50 cupos. Pero es que hay una cosa, es que como uno no solo cambia eso desde su casa, en la educación de sus hijos, y no deja que los colegios tengan la responsabilidad. Eso es totalmente cierto. Pero entonces uno también, listo, educó a sus hijos, bien, y ya educó a alguien bien para la sociedad, supuestamente. Pero entonces ya, aparte de eso, vos qué haces en la vida para influir en la vida de otra persona, que pueda que vos con solo decir una cosa le cambiaste la perspectiva y ya no va a ser eso, no va a terminar en una cárcel. ¿Qué más, aparte de estar en tu casa diciendo que no haga eso porque va a la cárcel, usted está haciendo en la sociedad y no sé, y para no quejarse pues de que hay ladrones y que las cárceles son lo peor? ¿Qué más de eso hace uno? ¿Y cómo nos involucramos con la educación de los otros? No, o sea, nosotros lo mismo que uno puede hacer es, y si ya es padre, tiene su responsabilidad, hasta donde el padre también. O sea, digo, padre y sociedad. Pero entonces no le puedes dar la responsabilidad a otros porque solo la tuya llegó hasta tu hijo. No, y lo que es poner el granito de arena, es poner el granito de arena en todo. Porque no todos es porque está en la escuela ya no está responsable, o porque está en el colegio ya no está responsable, o porque está en la universidad ya no está responsable. O sea, tienes toda esa responsabilidad. Pero si te pesa tanto lo que pasa en la sociedad, que más aparte de tu hijo. Yo creo que es poner granito de arena en las cosas sencillas. Por ejemplo, ¿cuánta gente habla mal de la corrupción? Políticos se robaron no sé cuántos mil millones en como se llama esa pendejada. Pero esos que dicen que son unos ladrones, y pagan algo con un billete de 10 mil y les devuelven 15 mil y se queda callado y se los guarda. Y el otro dice, uy, qué man tan avispado, qué man tan vivo, uy, para, así es que tiene que ser. Hay que cambiar desde lo básico. Es como no tirar basura a la calle. Es como no tirar basura a la calle. La calle está limpia. Yo no puedo ir a barrer todas las calles de Medellín, pero lo que yo hago es no tirar mi basura. Y hasta ahí puede hacer uno. ¿Qué más puede hacer uno? Recoger. ¿Puedo? Recoger también, pues, no sé, sí. Pero entonces ahí dice, no, pero no es mi basura, entonces no la recojo. Pues es lo mismo, ahí se vuelve la doble moral, la misma. Normalmente el ser humano lo puede informar tres cosas, como he visto yo: la culpa, la justificación y el ambiente. Todo lo justificamos. Si no nos conviene, echamos la culpa. Y en lo demás siempre va a ser el ambiente, en el que estemos o como nos estemos criando. Entonces una persona no se va a formar tanto desde la educación que reciba, sino realmente cómo pueda combinar esas tres cosas. ¿Qué tanta culpa le vaya a echar a los demás para poder sobresalir, o qué tanta culpa le echan a él? ¿Cómo va a justificar los actos de los demás, si son buenos o malos? Pongamos ejemplos, una familia buena y una familia mala. ¿Cómo va a crecer el hijo? Entonces normalmente vamos a justificar, la familia es mala, el hijo es malo, pero puede que el hijo salga bien. Entonces es el ambiente también en el que se pueda formar, dejar que la persona simplemente los coja, porque yo no creo hasta el punto en el que la educación que nos forma para conocimiento y para saber y para uno defenderse en la vida sea la que realmente dicta el carácter de uno, tanto desde la familia como lo personal. Yo creo que uno siempre es como vaya fluyendo el ambiente, como vaya cambiando el mundo, porque a fin de cuentas siempre somos seres evolucionantes. No somos lo mismo que ayer para creer que la educación que nos estaban dando es la mejor hoy en día o la que vamos a tener para mañana. Me parece que todo es muy cambiante y las cosas ya hay que dejar de echar como culpa y justificación, porque eso estamos ya. Mayo le dijo, pase muy bien, usted que con esos 15 pesos, otras personas, uy, no, eso no es justo. Entonces, normalmente yo creo que eso es muy individual y cómo evolucione el sistema y cómo evolucione el planeta. Por ahí lo estaba hablando, el ambiente. Un responsable, o sea, el ambiente te influye. Es que son muchos factores, sí, pero. Sí, lo haces totalmente. Claro. Si uno se desenvuelve en esto, o sea, uno sabe. No, pero conocer. Después uno no se puede centrar que la educación que yo le estoy brindando a mi hijo o le voy a dar va a ser la correcta y que lo forme el mejor, o que el mejor ambiente en el que está definitivamente va a crecer. No, porque esas cosas. Conocemos casos y tenemos amigos y nosotros mismos. No, ese ambiente no me gusta y puede ser muy bueno. pero uno está acostumbrado a que el otro pase. Y también buenos, y aunque suene redundante, buenos papás, hermano. O sea, papás que lo suenan a uno, que le den una pelita cuando se lo merecía. A mí nunca me tuvieron que pegar. Pero tal vez porque nunca se lo mereció. No, puede que sí me lo haya merecido muchas veces, pero ¿qué pasa? Es de, también lo que hablábamos ahorita, es todo ese, lo que hay detrás de esas personas. Mi mamá fue una persona que le pegaron demasiado chiquita. Ella dijo, yo no voy a hacer eso, pero puede que a otro le pegaron un montón, le dijo, pues yo hago lo mismo. O sea, también es como esa persona afronta la vida y le da ese giro y bueno, se deja ayudar de los demás. No deja que se queme, no deja que se queme. Igual yo creo que hay un asunto con eso de pegar o no pegar, y es más allá de eso, es la pedagogía que estás usando al respecto. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi papá y mi mamá en algún momento me pegaron cuando yo era niño, pero ellos nunca me pegaban y ya, por una pega, me pegaron y punto. Inmediatamente después de que ellos me pegaban, pasaba un momentico como sufriendo. Y le explicaban el motivo. Y al momentico llegaba, te hablaban y te explicaban qué fue lo que pasó y por qué, y todo bien. Eso es muy diferente a coger un niño y pegarle porque sí, porque yo siento que se lo merece y punto, y ya. Eso, a eso sí es cierto. Sin embargo, uy, yo estaba haciendo bien mi tarea. No llegaba. Llegaba la mamá de uno. Sabía por qué le iban a pegar. Usted estaba en la calle visitando una tía y llegaba su mamá y vea. Tim, lleva tu pellizco. Usted sabía que en la casa. Por eso, pero. Seguí duérmese rapidito. Te advertían. Pero como niños, de todas maneras, ya saben que si te van a pegar, tú sabes que hiciste lo malo. Sin embargo, yo pienso una cosa también, y es que es cierto que hay forma de educar a una persona que se va a pegar. ¿Por qué? Porque vos sos capaz de transmitir una pedagogía lo suficientemente contundente sin necesidad. Pero es que, ¿cómo está tu carácter? Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, como venimos, la mayoría venimos de una generación en la que tuvimos poco, la mayoría, y hoy tenemos un poquitico más, no tenemos nada, pero un poquitico más. Y muchos padres piensan, yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo nunca tuve. Entonces, en su afán de darles todo lo que sus hijos piden, no es así. Se forman niños que todo lo quieren tener, y si no lo tienen es un problema gigante, y cuando crezca se va a dar cuenta que el mundo le va a decir muchas veces no, y se va a frustrar y no lo va a alcanzar. Hay tiene que haber un límite en lo que uno le puede dar a los hijos. Bueno, tiene que pensar, los mejores países con la mejor educación, donde supone que tienen todo, generalmente son los países que tienen las tasas de suicidio más altas. Total. ¿Por qué? Porque no somos nosotros de todos los que nos dieron nuestras pegas. Nosotros tenemos que trabajar y no ocupas tu mente en otras cosas. Sí, sí. Ahora tienen tanto que ¿qué hago? Me mato. Pues sí, me mato. Entonces, ¿a dónde queremos llegar en esta sociedad? Allá, donde le vamos a dar todo a los hijos, y los hijos no van a tener que preocuparse por nada. Entonces tienen tiempo para pensar y se matan. O una sociedad donde tenga que llegar y tomar y decir sus cosas. De pronto es en ese punto donde dices que la vida está sobrevalorada. Sí, sí, pero yo siento que eso es un asunto que no tiene nada que ver con los temas. Yo lo único que quiero decir es que este programa es patrocinado por Café Berrión. No, que no hay nada como empezar el día con un beso a su pareja y una taza de Café Berriondo. Café Berriondo, besos más saludables, café sin cafeína. Y sin acompañado un postrecito de Loja Sweet. Oh yes. Oh yes. No otro producto, oh, pero. Yeah. Pero que hagamos otra invitación a nuestro querido amigo, compañero y jefe CEO de la compañía, Mateo. Algún día queremos que estés en esta mesa porque Mateo tiene harto tema para hablar. Podemos hablar harto tema y largo y tendido con el hombre. Algún día, invitado. Con Café Berriondo ahí sí, pues. Ahí ya más patrocinadores. Igual de todas maneras, pues, como para terminar el tema, yo te cuento que de alguna forma uno sí debe tener más o menos un plan, por lo menos, de con el hijo, de cómo quiere, por lo menos, conducirlo por la vida. Sí, total. El plan sí es verdad que va variando, porque el camino va variando, pero pues de alguna manera uno tiene que ir consumiendo de alguna manera lo que el mundo te va entregando para ir como más o menos creciendo con ellos también, y de tratar de analizar hacia dónde van los centenias, por ejemplo, que fue el tema con el que arrancamos. Centenias, básicamente, o los milenios en este momento son los que están dirigiendo al mundo, son los que están en las edades de dirigir al mundo, y pues cada vez más están tomando decisiones más importantes de hacia dónde va este negocio. Luego de ellos vienen los centenias, y pues de alguna forma ellos también tendrán su forma de pensar. Obviamente nosotros, los que somos ochenteros, pues para allá. Ya pasaron. Ya pasamos. Nosotros ya le dejamos al mundo todo lo que tienen. Ya entregaron la antorcha. Ya entregaron la antorcha. Es una antorcha. Todo el mundo es culpa de ellos. Es una antorcha. Eso depende de cuánto tiempo. Es una antorcha que se está apagando. Es una antorcha. Y llegaron los niños y echaron más agua. El problema es que entregaron una antorcha así. La cosa es que apagada, porque cuando uno le quiere prender fuego, ey, no me la toques porque así fue como te la entregué. Una sí, cosa sí, está sí. Bien, que la entreguen y que podamos de pronto... No, pero a los millennials no les gusta nada. Los millennials todo está mal. A los millennials, nada de lo que hizo generaciones anteriores sirvió. Oy, o sea, todo está mal. No, hay puntos. Todo está mal. Siempre se ha querido conducir, okay. Se ha querido llegar a un acuerdo. No se los gustó. Como hay personas que han querido avanzar con esa antorcha, digamos, podría yo avanzar con esa antorcha, bacano, excelente, tratar de construir algo. Como hay personas a las que no. Y cuando uno, digamos, trata de avanzar con eso, hay personas de esos ochenteros que no quisieron permitir ahí, no la hagas así porque yo estaba construyendo algo, te la pasamos, pero por ahí, suavecito. Sí, pero sin embargo, yo creo que eso. Eso no significa nada porque significa que Facebook, todas esas redes sociales. Son millennials. Y yo creo que esa percepción de que los millennials no hacen y los centennials no hacen cosas impactantes realmente es una sensación muy cerrada. Porque, marica, o sea, tú ves y realmente ya hay personas, y yo digo niños, pues como de 16, 17 años, marica, que están desarrollando cosas y que están en la NASA y que están pensando en otras cosas fuera de este mundo. Sí. No, y realmente es el pensamiento que es una buena idea. Nada más les cuento. Nuestra propia red de verdad. Hablando con los chicos de producción, me van contando que un niño de no más de 15 años, al argentino, 13, 14 años, un argentino, se ganó un premio de $900,000 jugando un juego de video. Sí. Y esa cantidad de dinero va a ser más de la que su papá, su abuelo y no sé cuántos familiares más ganarán en toda su vida. Una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Más dinero que te puede ganar tú un pueblo pequeño. Exacto. Entonces te pones a pensar que realmente que es estar bien educado. Cuando a mí me educaron como no sé qué, pegado todo el tiempo de los videojuegos. Eso lo va a dejar ciego. Eso sea un tema de educación. No. Es un tema de dónde han evolucionado las industrias. Pero ahí es donde va. Es un tema de lo que estamos pensando. Porque en nuestro tiempo nadie iba a ganar con Mario Bros. No nos quedemos en el torneo, quedémonos en lo que estamos hablando. Precisamente esas personas están cambiando el paradigma de lo que es ser exitoso o no ser exitoso. En estos momentos, si tenés o no tenés una carrera universitaria, digamos, muy bueno tenerla, pero el hecho de que no la tengas no significa nada. Porque al fin y al cabo, mira que los CEOs de las grandes compañías, muchos no terminaron sus universidades. Es raro, ¿cierto? Porque la mayoría de estas personas no terminan carreras universitarias. Pero no es un asunto de porque haya algo en contra de la academia, porque la academia no, total. El punto es la mirada, concentrar tus energías, porque llega un punto en la vida en el que tú tienes que decir, yo voy a meterle todas mis energías a terminar una carrera y hacer una cantidad de cosas en la universidad que quizás yo sé que no me están llevando a nada. ¿Cuántas veces te sentiste en la universidad haciendo trabajos que no te estaban llevando a ninguna parte? Muchas veces, ¿cierto? No sé cuántas. Y todo ese tiempo podría utilizar en algo que realmente te lleve a donde quieres estar. Y realmente mercadeo me da pereza. Sí, eso tiene que ser. En cambio, hoy en día, los millennials y los centennials tienen la antorcha del mundo y ellos se están concentrando en cosas que nosotros no nos concentramos. Por ejemplo, cuidar la naturaleza, cuidar, ser buenas personas con otras personas, no pensar en la venganza o en la violencia. De alguna manera es cambiar el paradigma porque ya venimos siendo una sociedad violenta y vengativa y no hemos llegado a ninguna. Somos la sociedad del amor, acéptalo. O sea, se invierte muchísimo más dinero en guerra. No, total. Que en otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso yo no lo voy a juzgar como bueno o como malo, simplemente me parece que ya estuvo. Lo que yo digo es que, a ver, mi percepción, ¿no? Y no se lo sostengo a nadie, pero con todos los millennials y centenarios que uno habla, son personas que quieren cambiarlo todo. Y yo soy de los que creo que no todo lo nuevo es bueno, pero tampoco todo lo viejo es malo. Pero te digo una cosa: la única manera de cambiar realmente por el mundo no es con una revolución. Y una revolución significa literalmente resetear un sistema. Todo. Pero es que hasta aquí los millennials y los centenarios no han reseteado nada realmente. Porque todavía no tienen el pero dentro exacto, de quién. Exacto, en ese momento estabas hablando, mencionaste el ejemplo de ganar mucho dinero con las industrias de los videojuegos. y esa industria no se la inventaron ni la reinventaron ellos. Ellos son ese mercado que ya nació, del cual se aprovecharon los que ya venían atrás. Bueno, ¿cómo no se le da uso a esas cosas que ustedes ya vivieron? Se usan de otra forma, se le da otro valor. Dice, bueno, no están haciendo nada porque ya estamos otra vez justificando y echando la culpa. Simplemente debemos ir a un avance con lo que se está haciendo y construir más de ahí. ¿Con qué se puede y con qué no se puede? Están avanzando en las herramientas que se les está dando. Gracias a un señor que caminaba todos los días por los parques de Medellín encendiendo los faroles a mano. Cogían una antorcha y encendían esas... Ah, la antorcha se la pasó fue ese señor, por eso se la pasó apagada. Nadie piensa en ese trabajo, ¿cierto? Pero pensamos en trabajos como el del señor que hace videos en YouTube o el muchacho que hace videojuegos. Sí, la industria cambia. ¿Para dónde va el mundo? En este momento los presidentes y las personas que toman decisiones en todo el mundo... son personas que nacieron en serio, piénsenlo, el siglo pasado. ¿Quién me está escuchando? Sí, la idea de mi lo tengo todo y que de alguna manera siguen agarrados del poder y ellos son sesenteros o setenteros. Apenas los ochenteros y los noventeros van a empezar a coger esos puestos. O sea, los milenios y los setenios todavía les falta mucho para llegar al poder verdadero, pero evidentemente son ellos los que de alguna manera van a crear esa verdadera revolución. Como de las industrias y todo esto, pero o sea, cómo la gente se interesa cada vez más en conocerlas y cómo se ve en su interior, en qué piensa y si realmente están aportando también al cambio y esas las cosas que a ellos les interesan, porque es que ya no solo piensas como en una marca o en una industria de lo que te está brindando, sino también cómo te lo brinda, cómo hace que te llegue esa travesía. Exacto, entonces tú ya empiezas a buscar como este tipo de personas o este tipo de marcas con las que te sientes cómodo y crees que están conectando y hacen lo mismo, que es como intentar, porque o sea, esto se va a acabar, realmente los que nos vamos a acabar somos nosotros. Nosotros nos vamos a acabar. La tierra después hará como su proceso y ella pum pum otra vez para arriba. Y nos descubrirán chun chun nuestros huesos y aprenderán nuestra cultura y aprenderán de nosotros y quizás dejaremos muchas cosas aquí. Sí, o muchas cosas para realmente poder pasar. Sí, dejaremos muchas cosas para la humanidad, sí dejaremos. Esa sociedad sí, porque la mayoría es tecnología. Ellos verán los Simpsons, güey. Pero cualquiera que ve los Simpsons se ríe. No, dice, yo me río, yo pienso en ella. Si llegara una catástrofe, acabara con toda nuestra sociedad que está basada en tecnología y en servidores, pero todo eso se destruyera a esa catástrofe, ¿qué dejaríamos atrás? Basura. Alguien encontraría, además de plástico, si hubiera una catástrofe, por ejemplo, de los egipcios, ya se acabaron y encontramos lo que encontramos, de las culturas indígenas, encontramos historia. Si esta generación pasara una catástrofe mundial y se acabara y nos quemáramos, nos destruyéramos todos, además de plástico, ¿qué encontraría la nueva generación? Encontraría pentillones y quintillones y tristillones y no sé cómo se diga de cantidad de información que hemos transmitido al espacio desde la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1945, que fue Adolfo Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos y ese es el embajador de nosotros en el espacio. Es la primera persona que se escucha en el radio del universo. Y desde Hitler para acá todo lo que nosotros hacemos, esto se está transmitiendo por internet. Usted, persona del futuro, por allá en el año 3025, ya estamos muertos, señor. No nos puedo hablar fuera. Lo sentimos, si le gustó, ya. Café de Riondo ya no se consigue en el 3025. Disfrútalo ahora, mientras bueno, puedas. No sé, creo que. Hasta aquí. Fue una bonita charla. ¿Cómo cuánto hablamos? Una hora y algo. No te puedo creer, pensé que era más. ¿Alguien más comentó? Bueno, vamos a saludar y a despedirnos de las personas que en este momento están en línea. Bueno, un saludo a Cristian Moreno. Cristian, máquina. Un aplauso para la máquina. Máquina, aquí lo esperamos. Lo esperamos dentro de 8 días aquí. No se los sostengo en la cara. Aquí vamos a estar, va a estar aquí dentro de 8 días, señor Ricardo. Eso se sabe. Señor Duan Naranjo va a estar acá dentro de 8 días. Acá vamos. Totalmente invitado. Señor Caturro va a estar dentro de 8 días aquí. Que sí. Señorita Loja Sweet va a estar dentro de 8 días aquí. Con los postres. Lu va a estar dentro de 8 días. Puede ser, puede ser. Puede ser, no, no. Dígale, esta audiencia quiere escuchar que usted va a estar aquí. Hay que mirar la agenda. Señores, señor Curi, ¿en qué, dónde lo pueden seguir todos sus fans? ¿Qué red? Diga sus redes sociales. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ah, no, pues que me encuentren por Ricardo. Arroba. No, te me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Rijake, como Rijake. Como de rey. ¿Cuándo será? Está muy difícil. ¿Algún día, así? ¿Algún día, señor un productor, podríamos tener ese librito que sale debajo de la? Sí, claro. Podríamos tener ese librito que sale para poner. Señor Duan, estamos esperando que alguno de nuestros. Que yo hablo mucho. Cientos de fans. No sé, quiero invitar a todo el mundo a que no me encuentre nunca, gracias. Ana María, saludos a Ana María, también estuvo conectada. El señor Duan Naranjo, ¿en qué redes sociales lo podemos encontrar? En ninguna, no me interesa que me encuentren, muchas gracias. Entonces, ¿lo podemos ver dentro de 8 días aquí? Sí, por el mismo canal, la misma. Ok, dentro de 8 días estaremos en YouTube, señor productor, o estaremos en Facebook. Seguiremos indagando la manera de salir por Minecraft. Está bien, averiguemos Twitch. Sí. Igual quiero pues decirle a todos que todo este audio, toda esta cantidad de cosas, este nacimiento de este podcast va a ser colgado en todas las plataformas de podcast prontamente. Súper bien. Y bueno, ya estamos pues como viendo simplemente de una forma de editarlo con el mejor audio para que lo se escuche muy bien. Y aquí igual... Ya, tal vez en esta cámara no se está escuchando muy bien para los que lo están viendo en vivo, pero estamos grabando todo en alta calidad digital. Señor, ya, contrátalo con Caturro, el laboratorio. ¿En qué redes lo podemos encontrar para que la gente que lo quiere seguir, en qué redes lo podemos encontrar? Facebook, Instagram y Twitter como Caturro28, Caturro con K, sino. Ok, señora Loja Sweet, esa gente que quiere endulzar su vida, ¿dónde la pueden seguir? En Facebook, Loja Sweet, y en Instagram, Loja Sweet. Ok. Señorita Lu, ¿cómo la pueden seguir? Estoy verificando. Lu Osorio 27 en Instagram. Instagram. Es una nueva red social. La estamos patrocinando y también la patrocinamos. Instagram. A mí me pueden seguir en Hi-Fi como Mario Cositar. Patrocina con el micrófono. Ay, bueno. Venga, no, pero primero. Bueno, ya saludamos a la máquina. Sí. Bueno, otro saludo para Sandra María Serna Tavares. Sandra María Serna Tavares es una cantante espectacular que trabajaba conmigo en el grupo Clase, a la cual le mando un saludo. Muchas gracias por estar aquí. Saludos, Sandra. Un aplauso para Sandra. Bueno, también está Diego Chamorro, que es un primo mío. ¡Oh, Diego! ¡Diego! ¡Diego! También está Mauricio Tamayo Vélez, compañero del colegio. Uy, bye. Está Gómez Lotero, esto es una empresa en Bello que se dedica pues como a la comercialización de productos de plástico. Tienen una carpa muy famosa que todos los años está en las bodegas de Guayacán del Norte, donde venden productos navideños y que esperamos sean uno muy buena apoyo para nuestro podcast y el arbolito de Navidad que tenemos acá. Este podcast no solamente es hablar del producto, el producto también puede estar aquí. Este podcast va a seguir creciendo. Gracias a todos por hacer este sueño realidad. De parte mía, Mario Bolívar, es un gusto haber estado con gente tan interesante como ustedes. En Facebook pueden seguir como Mario Javier Bolívar Franco. ¿Qué? En Facebook como Mario Javier Bolívar Franco. Soy una persona que no se me ocurrió nada. Mario Javier Bolívar Franco en Facebook. No tengo más redes sociales. Franco como el humorista. Franco como el humorista mexicano. El dictador español. Franco como no sé si era dictador español. Señor Ricardo también puede dar las redes que tiene. ¿Cómo es esta red? No, pero esta, la de. Con doble I. La de la que uno consigue amigas. ¿Cómo es que se llama esta? Que uno le da Tinder, la red de Tinder que la gente nos pregunta, ¿cómo podemos seguir a Ricardo en Tinder? ¿Cómo aparece en Tinder, señor Ricardo? Lastimosamente no tengo Tinder, entonces. Lastimosamente, no les voy a explicar cómo lo instala entonces. Luego un abrazo para todos y listo. Somos, no se lo sé, todo lo que dijimos sí, aquí. Faltaron un par de saludos, faltó el saludo para Carolina González Hoyos, que es la esposa de nuestro ex compañero Santiago Torrente. Un aplauso para ella. Que de hecho Santiago Torrente puede ser un buen patrocinador de su producto para este podcast. Dios, que no sé, es que ya está que termine los saludos. Cierto. Un saludo para Luisa María Lora Jaramillo. ¿Ustedes conocen a Luisa María Lora Jaramillo? No, no, no la conocemos, no tenemos el gusto de conocerla. Yo conozco a Lora Jaramillo. Un aplauso para Luisa María Lora Jaramillo. Un aplauso. Uy, Ana María Pérez Martínez. Ana María Pérez Martínez fue una de mis mentoras como productora audiovisual. No te creo. Yo trabajé con ella en un proyecto hermoso, muy bacano, que se llamó Carabullán en Bogotá, la película de la que siempre les hablo, que era full presupuesto. No, sí. Ana María fue una de las personas que, de las que más aprendí en esa producción, y pues gracias a ella. Uy, qué escrutines, estuvo esto. Gustavo Londoño, Gustavo Londoño, un gran profesional del audiovisual en Medellín. No te lo creas. Un saludo a mi mamá que me está llamando cuando estamos en vivo. Un saludo para la mamá de Mario. Saludos, Claudia. A ver, bueno, ya. A ver. Ah, bueno, listo. Ya. Y recuerden, sí, no se clavan en nada de lo que digamos, porque todo y cada palabra de la que dijimos aquí no se la sostengo. A nadie. A nadie. A nadie. Chao. Chao.